Vámonos a la disco me voy. ¡Vámonos a la disco! Ladies and gentlemen, en vivo y en directo, una de las mejores bandas de ska del mundo. Ladies and gentlemen, las de Atilia. Aquí no hay duque, aquí en el talego, sola el pobre, sí, tú sola el pobre, sí.